de Curicó que quiere acá un mundo más justo, está presente. La gente de Curicó que quiere un mundo sin guerra, está presente. Entonces, a preocuparse de que la guerra no entre en tu corazón, ni en tu barrio, ni en tu ciudad. Con la organización popular, con la guerrilla de Juana Fe, con la